cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes, empezando un nuevo programa. ¿Qué tal, Joan? Mira, te iba a decir que llegamos a los 200 con este ya casi, ¿no? Pues sí, este es el 200, pero bueno, hay un par más por ahí que son eran extras, sí. Bueno, según nuestro calendario, 200, exacto y aproximadamente. Nada, esta semana quería comentarles algunas denuncias y bregas en marcha en el archipiélago. En primer lugar, tenemos que la Asociación El Legado, Cultura y Patrimonio ha denunciado un nuevo atentado a grabados rupestres de un yacimiento arqueológico de Agüime. No es el único de este año, pero creo que es el primero que comentamos. También está el mosqueo monumental que tienen las vecinas de Las Heras, en Arico, Tenerife, con un establecimiento alojativo turístico de la zona. El tema es que resulta que desde hace ya más de un mes el negocio ha estado vertiendo de manera continuada aguas residuales a la calle del litoral. No es la primera queja y, según nos ha llegado, al parecer ya llevan bastante protestando por los ruidos, la actitud de sus clientes y la inseguridad que genera la presencia de los mismos en la zona. Y es que para ser turista, como ya se sabe, no hace falta más que tener dinero y ganas de viajar. Y para sacar provecho de ello, pues como se ve, no hace falta tampoco tener mucha vergüenza. Hay protestas también en Menaguaré, donde la Asociación Agua para La Palma pide paralizar el gasto de 4,4 millones en pozos previstos por el Consejo Insular de Aguas de dicha isla. Siguiendo con el plano reivindicativo, comentar que esta semana pasada hubo varias movilizaciones en distintas islas. Pero bueno, vamos con la primera. Y es que el sábado día 15 tuvo lugar en el sur de Tenerife, concretamente en la zona que va de la playa del Camisón a las Américas, una movilización en apoyo a Serbia. Esta manifestación llegó a agrupar a varias decenas de personas que protestaron contra el gobierno de dicho país e hicieron patente su solidaridad con las represaliadas del movimiento surgido a razón del derrumbe de la marquesina de una de las estaciones de tren más emblemáticas de Novi Sad. Otra movilización importante, la de Canarias tiene un límite, que logró agrupar a varios centenares en una protesta que llamaba el boicot a la patronal hotelera. Frente al Hotel Gran Mersey, en la Rambla de Santa Cruz, chicharreras y compas, que llegaron de diversidad de municipios de la isla, volvieron a echar el pulso a una industria extractivista y neocolonial que, por más que intenten silenciar quienes nos malgobiernan, ha quedado en evidencia que no es deseada en Canarias y que además se identifica con la mayoría de antagonismos y contradicciones latentes en nuestro país. Siguiendo con las movilizaciones, decir también que las compañeras de la Red Feminista de Gran Canaria se convocan para salir a las calles el lunes día 17 de febrero. Cuando grabamos el programa aún no ha tenido lugar esta movilización, no obstante, sí queremos destacar la importancia de la misma, no solo porque estamos en fechas próximas al 8 de marzo, sino porque la motivación radica de esta convocatoria en denunciar el que ha sido uno de los asesinatos más cruentos que se ha vivido en dicha isla en tiempos recientes. Fue en 2020 cuando María Dolores fue asesinada por el que era su esposo, un picoleto jubilado quien además desmembró su cuerpo una vez fallecida e intentó hacer creer que la misma realmente se había separado de él por voluntad propia. No voy a insistir mucho más en el tema y si he dicho el nombre de la víctima es que porque creo que es importante, aunque sea de manera radiofónica, presentarle cierto respeto y tratar de preservar su memoria. Lo que quiero decir es que da coraje recordar a ciertas personas como víctimas y solo como eso porque es otra forma de borrar de un plumazo quien fue ella y de cierta manera relegarla de nuevo al olvido. Por eso digo que estas convocatorias son importantes, porque no buscan contar fallecidas, sino de cierta manera traer de nuevo a la presencia a quien era la persona y, por qué no, alentar la rabia y el coraje. Salir a la calle, protestar, incluso realizar un culto, si se quiere laico o no, en honor de las que ya no están, es importante. Nos ayuda a desvirtualizar no ya nuestras relaciones, sino las opresiones. Y si renunciamos a ello, pues francamente parece que ya hemos dado por perdida la batalla. No solo frente al patriarcado, sino frente a esta socialización venenosa que nos consume en vida. En un momento que todo el mundo está pendiente de la lucha desenfrenada para obtener el control sobre las materias primas y recursos que el turbocapitalismo necesita para seguir con este nuevo proceso de acumulación por desposesión, hoy quería poner atención en lo que está ocurriendo al pueblo mapuche. En el programa hace ya un tiempo entrevistamos a Víctor, un compa mapuche que nos contó la historia de resistencia de su pueblo, de la gente de la tierra, que es como se nombran en las comunidades indígenas que habitan en esta nación sin Estado que reparte su territorio ancestral, el Hualmapu, entre Argentina y Chile. Estos últimos meses hemos recibido noticias sobre la criminalización de la que son víctimas, sobre todo las mujeres que actúan de sostén de las comunidades con detenciones arbitrarias, juicios farsa, graves condenas o campañas difamatorias basadas en el engaño y la mentira, como el caso de la condena a 7 miembros de la comunidad Lafken Huinculmapu por usurpación de su propio territorio ancestral en Villa Mascardi, una tierra que les ha pertenecido desde hace siglos y sobre la que existe un acuerdo con el anterior gobierno argentino para preservar un lugar sagrado para el pueblo mapuche. Un juicio, por cierto, sobre el que la gremial de abogados y abogadas de Argentina denunció que la judicatura mantuvo una posición racista y supremacista que ignoró por completo los derechos indígenas, consagrados tanto en tratados internacionales como en la legislación nacional. Nos ha llamado la atención especialmente la persecución ideológica y heteropatriarcal del gobernador de la provincia de Chubut, con detenciones y procesos judiciales abiertos contra mujeres activistas, o con el secuestro de libros como Feminismo Negro, de Angela Davis. O la última, la invención, por parte del Ministerio de Seguridad argentino, que dirige con mano de hierro Patricia Bullrich, de un supuesto grupo terrorista que habría provocado el incendio forestal que arrasa miles de hectáreas en el Parque Nacional de los Alerces, en un territorio protegido por la comunidad porque alberga a sus antepasados, el lugar donde han vivido durante generaciones y que conforma la cosmovisión del mundo que les da identidad. Las acusaciones están siendo utilizadas para detener a las personas que lideran la resistencia y para expulsar de sus tierras a las comunidades, unas tierras que poseen o codician capitales extranjeros. Este proceso de desposesión alcanza también al Hualmapu en Chile, donde bajo el progresista y ambientalista gobierno de Boric se reproducen los mismos abusos que en la Argentina de Milei. Una nueva presa en el río Biobío que amenaza con detener el flujo que da vida a las comunidades mapuche. La forestal Arauco que está destruyendo un centro de celebración con una profunda significación cultural y espiritual. También de Chile nos llegan denuncias de detenciones arbitrarias, de represión, hostigamiento y uso impune de la violencia para lograr la expulsión de las comunidades. Distintos pueblos, las mismas historias de desposesión, racismo y supremacismo, siempre de la mano de los intereses del capital, siempre con la colaboración de corruptas instituciones que no miran por el interés de las personas. No importan el lugar o el color del dinero, ocurre en todos lados, a todos los niveles, y la respuesta también debe ser la misma. Resistir a pesar de todo, seguir construyendo donde otros destruyen, seguir compartiendo donde otros acumulan, seguir denunciando este expolio que nos roba la vida, seguir siendo gente de la tierra. Tu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me huelune wen tu trepen, amule peta inchekan, wifi ke mongen, fei musta mulei fau pleta in, wifi ke che yemin kake in, ta in kimun lor mongen, fe maya in, wita pa in filple ma pua skin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in, wira ke in, in kake in, ta in kimun lor mongen, fe maya in, wita pa in filple ma pua skin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in. We rock it in. Incheta Andy, Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro. recuperando el fe y en tum, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche ni en Mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapupuda o el peñalolén y con chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quien lleva a impuche, wecha pa'in. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Kimumeo, hemos recuperado. Quiñe Guajín, Puche, Huitrapajín. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potes, a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo, mudo de mi mabudo, un gun. Huelo, quiñe peu mal, veneuta, ni que un. Realidad cruda, se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle, paico, llante ni ruda. Me saluda, chuque, wilki y chincol. No faltó de cabro chico, una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Quilapan, Calfucú. Exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo. Nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el Feyentún. Identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá siguiendo este llamado ancestral. Sembrando resistencia pa' cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Fawiñu le pan petumule. Wei Shan, Comptañi Puchel, el full moon no hay malan. Dañi Shao Tripa y Nahuel, Dañi Ñuque Milla Nahuel, Fei Moon no buen nien. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quiñe guajín, puche, wecha pa'in. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quiñe guajín, puche, wecha pa'in. Quiñe guajín, puche, wecha pa'in. Quiñe guajín, puche, wecha pa'in. Quiñe guajín, puche, wecha pa'in. Tenemos hoy en el programa a Ignacio Reyes. Ignacio es un compañero de sobra conocido en nuestro país. Le preguntamos Oster Record cómo quería que le presentáramos, como hacemos con toda la gente que traemos al programa, y él nos decía que como un obrero de las palabras y del tiempo. Sansofé, bienvenido Ignacio, ¿qué tal? Hola Ignacio. Gracias, bienvenido también a ustedes, porque nos estamos encontrando en un espacio que yo creo que no es de ninguno, ¿no? Y es de todos al mismo tiempo. O sea, para mí es nuevo, porque claro, estas cosas del ciberespacio me quedaban lejos hasta ahora, que me estoy inaugurando. O sea, que encantado de estar con ustedes. Ahí has descubierto un pequeño secreto, que tampoco lo es del programa, y es que grabamos de manera telemática online. Y nada, toda la razón. Un espacio que realmente no es de ninguno, como lo tampoco lo es la lengua, aunque es de todos, ¿no? Una vez un profesor universitario, no me acuerdo quién, preguntaba que es lo único que no se puede monetizar, y decía la lengua, una compañera. Pues tú te has dedicado, ahora hablaremos en la entrevista, pues, de esto y otras cosas, por rescatar el ínsulo amazigh, ¿no? O por lo menos por tratar de dar luz a todas esas palabras, a todos esos guanchismos, a todas las expresiones de nuestras antes. ¿Cómo te embarcaste en ese viaje? Porque no es un oficio sencillo. Siendo muy jovencito, porque vivía una época convulsa desde el punto de vista político, en el que por primera vez en muchísimo tiempo en Canarias la población trabajadora se puso a la ofensiva contra el colonialismo, y uno de los frentes más combativos fue el de la cultura, ¿no? Y a mí aquello me sobrecogió, porque estaba uno acostumbrado a que los curas tuvieran el discurso extincionista, ¿no? Estamos todos muertos, y a mí aquello me resultaba sospechoso, ¿no? Como casi todo lo que decían, claro. Y aunque solo fuera por llevar la contraria, porque era muy jovencito, empecé a indagar en la biblioteca municipal, que me quedaba muy cerca de casa, y ahí empecé a leer a los clásicos y descubrí que no solo no estábamos muertos, sino que estábamos mal enterrados y que nos levantábamos con bastante consistencia si uno se ponía a investigar con cuidado, ¿no? Y ahí encontré en las obras de Vieri Clavijo, de Abreu Galindo, todas esas fuentes etnográficas, unas más tempranas y otras más tardías, elementos que me descubrían una realidad que luego, en muchos casos, veía viva hablando con nuestra gente mayor. Y seguí por ahí porque era algo que a uno es difícil de explicar, porque no es una cuestión que se pueda medir, creo yo, desde el punto de vista científico. La vibración que uno siente, la emoción que uno siente al descubrir en los análisis elementos que nos vuelven a la vida, ¿no? Y que en algunos casos, como digo, conectan con elementos que están vivos y que sus portadores no conocen el origen. O sea, nuestra gente en el campo, y gente mayor, usa un vocabulario y es muy emocionante después hablar con ellos y descubrirles que efectivamente son portadores de una tradición que ellos han mantenido viva prácticamente sin saberlo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los últimos años de la dictadura, que fueron tremendos, muy duros desde el punto de vista político, y que, sin embargo, se sentía uno muy, muy vivo peleando contra ellos, ¿no? Y, claro, aquello era una motivación especial para intentar, bueno, buscar defensa, buscar consistencia en nuestras posiciones, ¿no? Y, bueno, no teníamos mucho conocimiento de casi nada, ni en términos políticos, ni en términos lingüísticos, históricos, pero seguimos adelante y construimos una definición que dio con un diacrítico que fue clave en muchos sentidos, ¿no? Que es el indigenismo. Y es verdad que se hicieron muchas cosas mal y que hemos tardado bastante tiempo en asear todos los materiales, pero me parece que hemos llegado más lejos de lo que hemos estado nunca. Antes contabas off the record que eso es un poco como el trabajo del arqueólogo, que va con el pincel ahí sacando capas, limpiando los esqueletos, tal, en esa labor de ir buscando los indicios, las palabras, lo que queda de esa historia, de esa habla. ¿Qué te has ido encontrando y eso, cómo está hoy en día la investigación de todo eso, ¿no? Porque parece que hay un renacer de alguna manera, o se ha puesto otra vez, hay más gente interesada en ello, ¿no? Sí, también hay más población, y aunque sea una cuestión estadística, ya somos algunos más los que nos dedicamos a esto. Pero fue un trabajo duro porque, claro, las fuentes coloniales desprecian al sujeto que están sometiendo también desde el punto de vista cultural, y claro, no hay registros completos. Se cuenta, yo vengo oyendo desde que era niño que existen diccionarios en algún convento de la Baja Andalucía, de Mallorca, de Cataluña, pero nadie los ha encontrado nunca, ¿no? Y lo que tenemos son fuentes no históricas, fuentes oficiales y demás, que dan cuenta de palabras. En muy pocos casos con traducciones directas, con lo cual, claro, el margen de certidumbre ahí disminuye, si no sabes exactamente lo que significa. Pero los análisis filológicos dan para ensayar hipótesis más o menos solventes en función de la información de la que dispongas, ¿no? Por ejemplo, los esclavos, los isleños que fueron vendidos como esclavos en Valencia, ahí hay registros oficiales que dan cuenta, por lo general, del nombre, de la edad, y a veces de la isla de procedencia, y muy poco más. Claro, con eso es muy difícil traducir los nombres, porque generalmente hablan de características del sujeto, físicas, psicológicas. Entonces, claro, si no tienes información sobre el sujeto, difícilmente puedes trazar una traducción viable, ¿no? Pero aún así, hay análisis de palabras que muestran que solo pueden tener un significado, uno, dos o tres, ¿no? Entonces, en esos casos hay mayor seguridad. Y, claro, nos encontramos ahora con un trayecto de las investigaciones después de finales del 18, que empieza un escocés, George Glass, empieza a hacer las primeras listas comparativas con dialectos continentales, que es un poco, desde mi punto de vista, es un poco el precursor de estas investigaciones, aunque fuentes etnohistóricas anteriores hayan dado algunos datos, pero de una manera sistemática, él es el que empieza con estos trabajos, ¿no? Entonces estamos hablando, pues, prácticamente de 200 años de estudios en los que solo en las últimas décadas, desde los años de mediados del siglo XX para acá, es cuando de verdad se empieza a hacer un trabajo más profundo, más detallado, en comparación con las hablas que todavía quedan vivas en el continente, ¿no? Y bueno, hay mucho margen siempre para la duda, ¿no? Y para las equivocaciones, naturalmente. Pero cuando trabajas con métodos, hasta las equivocaciones pueden llegar a ser nutritivas, digamos, ¿no? En el sentido de que ya al menos descubres el camino que no es, que eso también es información cuando trabajas con un método, ¿no? Toponimia, nombre, incluso algunas expresiones que nos han llegado hasta el día de hoy. Yo voy a contar una anécdota. Ignacio y yo no nos conocíamos, pero bueno, por esto de que es un país pequeñito, en su momento, cuando estuvimos montando un centro social, cayó en nuestras manos un diccionario insulamasí y afortunadamente aparecían pues, palabras y todas tenían una resonancia, ¿no? Una de ellas fue tabona. Entonces, yo no sé si Ignacio es consciente, pero ese centro social, en parte, por lo menos el bautizo, salió de una de sus publicaciones. Tú has hecho una labor de divulgación también intensa. Has pasado por casi todos los espacios sociales, comunitarios de la isla. En una de tus últimas charlas fue a razón de la muerte y de la relación con la muerte en el pasado indígena canario o previo a la conquista, ¿no? ¿Cómo podemos investigar esto? ¿Cómo se aproxima uno a esta faceta de nuestra historia? Eso, permíteme una anécdota introductoria, fue consecuencia de que me llamaran de una escuela infantil en Tenerife, porque los niños se crían allí sueltos, digamos, guaniles, ¿no? No están metidos en un aula, en un banco, y cada 15 días ellos deciden de qué tema quieren hablar. Se crían al aire, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y como estábamos en noviembre, pues los chicos decidieron que querían hablar de la muerte. Y ahí estuve preparando los materiales y fue muy bonito porque estaban también los padres. Y me llamó mucho la atención el interés y la soltura con la que abordaban el asunto, ¿no? Y entonces los compañeros de la casa me llamaron para repetir el tema. Y yo lo entiendo, porque al final es probablemente la principal preocupación de la humanidad y de los seres vivos es continuar estando vivos, ¿no? Entonces todo ese asunto que tiene que ver con el más allá, pues siempre despierta mucha preocupación. Las fuentes para el estudio de ese tema son las de siempre desde el punto de vista filológico, todas las fuentes etnohistóricas y orales. Y yo de un tiempo a esta parte, aproximadamente 10 años, una cosa así, he abierto otra línea de investigación separada pero complementaria, bueno, muy controvertida, yo lo entiendo, pero no me arrepiento en absoluto, que es lo que en la bibliografía conocemos como arqueología mágica, que es contar con canalizadores, con mediums y demás, llevarlos a sitios arqueológicos y ver qué te cuentan, ¿no? Porque para mí es como entrevistar a un campesino que te da una información, en la gran mayoría de los casos, exclusiva, que no tienes manera de contrastar por otra fuente, y que tu obligación profesional es tomar notas, ¿no? Y luego ya veremos si se consigue ampliar esa información o incluso desmentirla. Con las fuentes, digamos, sobrenaturales, pues he actuado igual, ¿no? Con eso he conseguido componer una imagen que a mí me parece razonablemente aprovechable para entender el punto de vista que teníamos sobre el tema en la antigüedad. Es muy importante quitarse los prejuicios actuales, dejarlos a un lado. Da igual lo que uno piense sobre aquellos contenidos, da igual si uno cree que la muerte es el final o no es el final, eso es indiferente. Cuando estudias una cultura, aunque no sea necesariamente una cultura del pasado, lo que estás estudiando es esa cultura, no tus creencias, ¿no? Y a ese respecto es fundamental entender que en el mundo masík en general, ya hoy en día menos por la contaminación islámica en el norte de África y tal, pero desde siempre, en el mundo masík, la espiritualidad lo mediaba todo, toda la vida cotidiana. Cuando una mujer fabricaba una vasija de cerámica, trataba de transmitir a la pieza en sí, a la materia, una energía determinada, ¿no? Cuando una comunidad, un linaje, un clan, tenía que tomar una decisión importante para el grupo, convocaban a los parientes fallecidos, porque la sociedad la componían vivos y muertos, y juntos tomaban una decisión. Eso tiene que ver también en Garza con, digamos, lo que hoy llamamos el animismo, ¿no? Es decir, todo está vivo, todo tiene voluntad, en la naturaleza, etcétera, y tienes que trazar un programa de entendimiento con esas otras fuerzas vivas. Por tanto, naturaleza, fallecido, vivo, todo es una sola comunidad y tiene uno que entenderse. Esto, digamos, que es el principio general. Como en todas las sociedades, y de eso hay constancia en las fuentes coloniales, hay gente que pensaba de manera distinta. En concreto, no me acuerdo el autor exactamente, no sé si fue Marín de Cuba, hablando de Tenerife, decía, bueno, esta es la manera de pensar de la gente, pero hay quien dice que no hay Dios universal, por ejemplo, ¿no? Este es un detalle importante porque en el mundo masík uno es un ser humano porque pertenece a un grupo social, a un linaje, a un clan, a una tribu. Eso es lo que te define como ser humano. Fuera de ahí no existe. Eres un fantasma, eres alguien que no merece los valores del colectivo y que, por tanto, se excluye la comunicación con esa persona, ¿no? Por tanto, hay ahí, hoy veríamos una especie de coacción ideológica, otra gente lo puede enfocar como una dinámica más gregaria desde el punto de vista cultural. Las denominaciones es lo de menos. Lo importante es que esa era la manera de funcionar. Y bueno, en las fuentes coloniales se aprecia, por ejemplo, cuando se describen las festividades del Beñesmer en agosto, ahí se producen, por ejemplo, determinados combates ritualizados entre dos bandos para, en función de quién gane, cada uno lleva un color, en función de quién gane, pues si estás preguntando por el tiempo meteorológico que va a ser al año siguiente, pues en función de quién gane, sabrás cuál va a ser el tiempo dominante, digamos, ¿no? Y estás 9 días con esas actividades. Al final, porque claro, has convocado a todos los fallecidos para que participen en esa gran festividad anual, ¿no? Al final de los 9 días se hace una esgrima con palos para disipar el ambiente mágico. Cuando llega el solsticio de invierno, convocas a los fallecidos para que vengan, pues aquí no se jubila nadie, convocas a esos fallecidos para que vengan a fecundar los campos, a fertilizar los campos. Y en el solsticio de verano los mandas para casa otra vez, ¿no? Todo, es decir, toda la vida está implicada en esa comunicación con el otro lado. Eso significa que para los nuestros la muerte no existe. Si uno no se muere, sino que se muda. Sigue viviendo, naturalmente, en el otro lado, hasta que, según las diversas tradiciones, uno completa su evolución espiritual en este plano y poder continuar, ¿no? Pero hay mucha información y muy interesante sobre cuáles son los soportes de esa conciencia mientras vive y cuando muere. Es decir, las dos almas que había en Egipto, como mínimo, ¿no? Pero las dos almas básicas también se ven en Canarias. Hay un alma vegetativa y un alma sutil, ¿no? El propio Marín de Cuba es un médico de Telde que fue rector de la Universidad de Salamanca, menciona precisamente ese tema, cómo se le iba a llevar comida a los difuntos, que lo normal es pensar, ¿para qué le llevas comida a un muerto? ¿No? Pues en realidad le estás llevando energía, la energía de esa... Claro, no es comida de la que comemos hoy, que le llamamos comida por darle un nombre, porque eso no, la industria alimentaria no fabrica comida, fabrica venenos atractivos, ¿no? Claro, cuando tú llevas comida a un difunto, le estás llevando la energía de esos productos, ¿no? Y ahí se alimentan también, ¿no? Es un asunto complejo, pero esa idea de que todo está vivo, de que uno no se muere, de que nada se muere, un poco en la dirección de la primera ley de la termodinámica, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Se encuentra en este plano de existencia. Somos los que renacimos sin azar ni coincidencia. En cada siglo que se suma, se hace fuerte el canto oculto que no entiende si no escucha. Sepultado bajo el peso de deshonras infundadas por aquellos que quisieron nuestra muerte. Hoy se alzan las voces grabadas en los barrancos que auguraron el camino del alzado. Aceptar nuestro destino, lo mismo que rendirse. Por eso estamos vivos esperando nuestro instante. Así que vente y comprueba por ti mismo que seguimos respirando como nuestro padre Teide. Demonios por aquellos que mataron a su dios y tergiversaron su mensaje en favor de un beneficio material. Dime quién es el malo, nuestra huella es imposible de borrar, como el salitre del océano o como el corazón de fuego que se esconde en las montañas, como la sangre de Drago o este legado que va a estar aquí cuando se desvanezca España. Somos el eco que resuena hasta en galerías saturadas de gas donde no muere. La bendición del sol en gotas del naciente, el honor de nuestro clan el día que fuimos valientes. No olvides quién eres todavía, no. Aunque dan batallas por librar. La targa rebosa rebeldía, dándole a la tierra dignidad, sí. Y es difícil resistirse al empuje de la verdad, donde se renuevan las raíces del drago de libertad. Viviendo en un plano irreal, hermanos perdieron la sabiduría, sí. Por miedo a morir como los nuestros, ignorando que la muerte trae la vida. No puedes luchar contra ti, no. Ni acabar con lo que corre por tus venas. Y quieres acabar con los milenios de cultura que resguardan esta tierra. Antes hablabas también de que, aunque se haya perdido el habla, quedan muchos indicios y el habla en sí no se ha perdido, porque el amazigh no se ha perdido, pero también hablabas de que aquí, a lo largo de estos 1500 años, antes de la colonización, pues también se fueron desarrollando en cada una de las islas con sus matices y tal, ¿no? Eso también supongo que correspondía a distintas idiosincrasias basadas en cómo se vivía en cada uno de los lugares, ¿no? ¿Cómo era esa población diseminada, por decirlo de algún modo, ¿no?, que habitaba las islas? Ese tema lo conocemos mal, hay mucha controversia también, pero desde el punto de vista lingüístico, que es lo que yo puedo aportar, a cada isla llegan mínimo dos flujos dialectales del continente. Uno es mayoritario, está en todo el país de una manera abrumadora, que es lo que hoy denominamos Tuareg, ¿no?, y que están asentados en la actualidad, no quiero decir que en el pasado fuera así, en la actualidad están asentados en el sur de Argelia, la parte oriental de Malí y la parte occidental de Níger, en ese triángulo. Esos son, digamos, los parientes, los primos más directos, pero que en el pasado, y que probablemente es de donde vinimos, antes de la colonización islámica del norte de África, estaban asentados en el arco libio-tunecino, de la Constantina Argelina hacia la parte oriental, bajando hasta el Fezzan, incluso la Cirenaica, todo ese ámbito, digamos que parece ser nuestro suelo originario. Claro, todas esas poblaciones, como digo, empezaron a emigrar hacia Occidente con la colonización islámica. Algunos acabaron incluso en España, en Sicilia y en Marruecos. Y en Marruecos precisamente es de donde encontramos otro flujo fundamental en todo el país, pero en una proporción menor que el Tuareg. Con base sobre todo en el Marruecos central, y ahí tendríamos los dos grandes ingredientes, pero luego hay elementos que tienen cierta consistencia según las islas. En la Cabilia, un poco más abajo de la Cabilia, en los montes caprarienses, que están aproximadamente por el Atlas Teliense, un poco más al sur, y que encajarían con las poblaciones, con la isla que Plinio define como Capraria, no tiene que ver con las cabras, sino seguramente con estas poblaciones, ¿no?, y que acabarían en nuestra isla más pequeña, la isla del Meridiano, porque hay elementos, incluso desde el punto de vista fonético, lingüístico, hay elementos que apoyarían esa, porque hay fonetismo. Uno de los elementos que yo he utilizado para hacer estas discriminaciones es lo que he dado en llamar, con muy poca imaginación, porque se lo he copiado a los genetistas, marcadores geolingüísticos, ¿no? Hay palabras que admiten análisis solamente por uno de los dialectos o incluso por algunas hablas muy específicas. Y claro, cuando puedes conectar una palabra, un conjunto de palabras con un dialecto concreto, ahí lógicamente hay un vínculo, hay lo que en lingüística se llama una identidad. Eso permite dibujar un mapa, pero que, por ejemplo, en las cronologías es muy difícil de medir todavía, ¿no? Al menos yo no he sido capaz, no sé qué llega antes y qué llega después. Y lo que sí sabemos, por estudios, por ejemplo, arqueológicos de los colegas en Gran Canaria, sabemos que esto no era ni mucho menos la Arcadia feliz con la que todos hemos crecido, ¿no? O sea, hay un grado de violencia muy alto, cosa que también tiene su lógica, porque, claro, tienes que preparar a la gente para que sobreviva y de alguna manera tienes que hacer... establecer mecanismos de selección, ¿no? La violencia está muy presente en la vida cotidiana, las fuentes coloniales lo mencionan, toda su pendencia era por hurtarse el ganado, y claro, esto era a golpes, a pedradas o a palos, ¿no? Hay fracturas por armas contundentes en cráneos, claro, esto da cuenta de que sí, el mismo pueblo en términos generales, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo nos llevamos los parientes en general, ¿no? Pues igual en el pasado, ¿sí? Mismo pueblo, pero todos peleados, pues como ahora, bueno, un poco más o menos, pero sin la intervención policial. Sin profesionales de la violencia, que bueno, como una profesionalidad más distribuida, digamos. Más a la mano. Bueno, hay una relación, yo creo, impepinable, ¿no?, en nuestro pueblo con el tema de la muerte, que además se resiste a morir, ¿no? Mientras estaba hablando, pues, bueno, me venía a la cabeza animeros, sajorinas, samaras, arimaguadas, santiguadores, santiguadoras, diversidad de expresiones, ¿no?, con ese mundo mítico mágico, incluso esotérico. Algunas de ellas perviven casi hasta el día de hoy, con sus influencias, sus sincretismos y demás. Pero bueno, la cuestión es, por un lado, ¿qué nos queda de todo esto en la contemporaneidad? Y también, por otro lado, cogiendo un poco la pregunta de Iván y alargándola no solo al lenguaje, sino también a estas diferencias, ¿no? Vamos a encontrar que en Tenerife no hay esa especialización, digamos, religiosa, en el mundo preconquista, antes de la conquista, que sí hay, a lo mejor mucho más estratificada en Gran Canaria, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo tengo entendido. ¿Cómo era ese mundo? Acabas de plantear un mundo inmenso, dos en realidad, sobre la continuidad de las prácticas mágicas y demás. Es muy evidente, sobre todo hasta el siglo XIX, dice la tradición, que las brujas desaparecieron cuando llegó la luz eléctrica, porque por los cables y tal, que se tropezaban con las cobas y esas cosas, ¿no? Los cuentos de brujas están muy presentes en la cultura canaria hasta hace media hora. Pero ahí hay un problema desde el punto de vista de la investigación, y es la repoblación morisca que hay, sobre todo en las islas orientales, aunque alcanza también al resto del país, ¿no? En Lanzarote y Fuerteventura hay mucha presencia morisca que viene con sus propias tradiciones, también con cultura masic, pero ya arabizada, y con sus propias tradiciones más modernizadas respecto a las nuestras más antiguas. Entonces, igual que sucede con el lenguaje, meter el bisturí ahí y discriminar qué es antiguo y qué vino con los esclavos moriscos es un asunto también delicado. Porque, claro, uno puede investigar en la documentación de la Inquisición que actúa en Canarias y encuentra elementos que te hacen pensar que efectivamente se pueden relacionar más con la brujería medieval en general en Europa, pero hay otros elementos que sí parecen nuestros. Todo ese mundo es bastante más delicado, ¿no? La otra parte de la pregunta que se me acaba de ir el iPhone. Las diferencias que podría haber entre Tenerife y Gran Canaria. Se acercaba más especializado, menos especializado, ahí estaba la cosa como que había más jerarquía religiosa. Eso está ligado con la estructura del poder. Es decir, Gran Canaria es una sociedad prácticamente protoestatal. Uno entra, por ejemplo, en la Cueva Pintada y ahí descubre lo que te encuentras en la basílicas europeas, ¿no? Trata de impresionar al creyente, digamos, ¿no? Hay una asociación entre el poder civil y el poder religioso que es muy potente. De hecho, es una sociedad en la que se cobraban tributos, diezmos y demás, ¿no? En el resto del país, también incluido Tenerife, que iba ya en esa transición, lo que pasa es que el poder estaba mucho más fragmentado en Tenerife, como pasa hoy en día. ¿Sí? Uno ve Gran Canaria y es una isla centralizada en Las Palmas y el puerto. Ahí es donde está el poder económico, el poder político, o está Telde, pero no tienen comparación, ¿no? Uno viaja por Tenerife y ves dinero en la Orotava, ves dinero en Tacoronte, ¿sí? Ves que hay un poder local todavía muy potente, ¿no? En el pasado era igual, con lo cual digamos que la influencia estaba más acotada sobre la población, pero sobre todo en términos que podríamos considerar religiosos, pues yo distingo entre espiritualidad y religiosidad, enlazo más la religiosidad con una estrategia denominación ideológica, cultural sobre la población, eso en Tenerife todavía no había cuajado, porque la población estaba acostumbrada a que si quería contactar con sus guías espirituales, con sus antepasados, te iba a un monte. El mismo, la tradición del hermano Pedro, por ejemplo, en el sur de Tenerife. Cuando ese hombre quería entrar en trances místicos, se iba a un ere que había muy cerca de las cuevas donde vivía, ¿no? Un ere es una poceta donde se almacena el agua, ¿no?, en los barrancos. Eso le da una libertad al sujeto que lo hace de alguna manera incontrolable, ¿no? Es muy difícil el manejarlo desde el punto de vista religioso, porque tienen libertad espiritual, ellos mismos llevan a cabo sus experiencias y no están sometidos a la doctrina. Naturalmente había una jerarquía religiosa, pero porque había sanmarines, había guañameñes, había canco, había una estructura, digamos. Pero los cancos, por ejemplo, saludaban al sol cada mañana y eran acompañados por la población. No había sermón, digamos, no había una estrategia de convicción, porque todo el mundo estaba viviendo su espiritualidad. Tenías un guía ahí que oficiaba, que digamos, de alguna manera propiciaba la conexión, pero todo el mundo era perfectamente libre de vivir esa espiritualidad a su manera. En Gran Canaria, la impresión que tenemos es que, bueno, no me acuerdo quién era el autor, sé que había especies de universidades, había escuelas con maestros para enseñar a muchachos y maestras para enseñar a las chicas. La cosa ya estaba más dirigida, ¿no? Digamos que estábamos en transición, da la impresión, ¿no?, hacia el típico sistema señorial que luego se vivió en Europa, pero aquí nos quedamos con los caciques, ¿no? Porque los chaureros, los jefes de, digamos, de linajes y de clanes, al final, igual que los menseyes y los guanartemes, encajaron bien en la estructura de dominación colonial. De hecho, a los guanartemes y su familia les faltó tiempo para considerarse reyes de Gran Canaria y princesas y todas estas cosas, ¿no? Que aquí no había, pero vamos, les vino muy bien toda esa estructura colonial. Me parece muy interesante porque se han empeñado en demostrar que todo lo guanche había desaparecido, ¿no? Eso ya se ha visto que no. Pero no solo es que no haya desaparecido, sino que eso de alguna forma ha ido conformando la forma de ser de ahora de las Canarias y los canarios, ¿no? Es un asunto muy, muy complejo, porque el trauma colonial ha desnaturalizado todo. Durante mucho tiempo, por ejemplo, nosotros no teníamos una memoria oral específica, sino que vivíamos la historia. Solamente a partir de que se produce la colonización es cuando la gente que sobrevive al trauma militar entiende que hay que conservar una historia, una tradición, una memoria. Y eso, claro, nos coge con el pie cambiado, porque sí, existía gente que, ya digo, los maestros que enseñaban, claro, enseñaban tradición también, cosas para sembrar y demás, pero al final el colonialismo te expropia no solo los bienes materiales, sino la capacidad de seguir produciendo referentes culturales, ¿no? La coacción en territorios insulares incrementa todavía más la presión, porque no tienes a dónde huir, ¿no? Y te salva el conocimiento que tienes de la geografía. Una demostración de hasta qué punto llega la fractura social es que los colonialistas incluso contratan lo que ha pasado a la historiografía como, en Tenerife, como guanchero, que son indígenas que participan, que colaboran con el colonialismo para cazar a los nuestros que se habían lanzado al monte para resistir, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una descomposición social y de valores que es muy potente. digamos que queda en un plano más doméstico la preservación de algunas tradiciones, incluso ya en castellano, porque la lengua se pierde muy, muy pronto como vehículo de comunicación social, porque claro, hay una coacción colonial evidente, ¿no? Pero eso configura las mentalidades de una manera definitiva. Así que la canariedad actual, yo creo que no se entiende sin ese trauma, sin ese, por ejemplo, y el de la Guerra de España, ¿no? Son los dos momentos en los que descubres que de alguna manera estás indefenso, que la resistencia aquí contra un poder tan consolidado, tan organizado, es muy, muy compleja, ¿no? Y te das cuenta de todo lo que has ido perdiendo, ¿no? Y te quedan manifestaciones culturales, la lucha, el juego del palo, el silbo, todas estas cosas, ¿no? Pero al final tú no tienes capacidad para imponer, de alguna manera, desde el punto de vista social, tus referencias culturales, ¿no? Aquí vienen inmigrantes de cualquier lado y a la media hora están organizando sus fiestas y sus actividades tradicionales y ahí se ponen una camiseta de la selección española de fútbol, ¿no? Así que, ¿por qué no sienten que la población nativa tengamos una presencia importante en los discursos, en las dinámicas sociales, etcétera, etcétera? Entienden que han llegado a España, ¿no? Y claro, se hace bastante duro convivir con eso, sobre todo en esta época que circula tanta información. En el pasado era menos dramático porque aquí no venía nadie. ¿Quién va a venir aquí? Cuando los españoles ocupan América, pues la gente venía aquí de paso y se iba a América. De hecho, aquí el colonialismo practicó una cosa que se llamaba el tributo en sangre, ¿no? La exportación de población en función de ciertas cantidades de mercancías llevadas hasta allá, y aquí la gente, los nuestros, se pegaban por irse, ¿no? Así que sí, es una agresión colonial, pero aquí la gente se estaba muriendo de hambre y quería irse a América, ¿no? Entonces, claro, no teníamos la inmigración que tenemos ahora, que hay una verdadera recomposición demográfica y, por tanto, social y cultural. En Fuerteventura somos minoría, por ejemplo, ¿no? Hay más extranjeros que canarios. Y claro, todo eso es un mundo completamente diferente. Si estamos viviendo una transición que nos está convirtiendo en extranjeros en nuestro propio país, y eso te coge sin saber exactamente quién eres, porque has ido perdiendo, has ido cediendo tanto que al final la imagen convencional que se tiene de la canariedad es la que diseñó la dictadura, ¿no? Si el traje típico que es copiado de Portugal, el folclore que practicaba la sección femenina, han reestructurado, han dimensionado la lucha canaria, por ejemplo, ¿no? La nobleza de la lucha. Eso es un arte militar, es un adiestramiento militar. ¿Y qué nobleza? Se van a machacar al contrario, ¿no? Entonces, claro, cuando te han desactivado los elementos culturales y tú has dejado que se desactiven, pues claro, ahora estamos ya en el siglo XXI, este es un mundo completamente distinto. El capitalismo que viene tiene nada que ver con el capitalismo en el que nosotros nacimos, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, de unas décadas para acá, el capitalismo acumula más en la especulación financiera que la explotación salarial. Yo vengo diciendo hace años que a este capitalismo le sobra gente, no le hace falta ya tanta gente, no nos necesitan, ni siquiera como consumidores, ¿no? Entonces, claro, nos seguirán vacunando como animales, eliminaciones selectivas para dejar las sociedades que quieren, ¿no? Entonces, claro, en ese horizonte hay que pensar en qué consiste la canariedad y qué queremos seguir siendo en el futuro, ¿no? Pero también el género humano en general, ¿sí? En Cataluña o en el País Vasco, tienen tradición de resistencia, de identidad, de saber quiénes son. Pero aquí todo eso se ha ido dejando, ¿eh? Con ese proverbio diabólico que existe en el mundo masí, de la mano que no puedas cortar, bésala y espera, ¿no? Claro, nosotros lo hemos esperado tanto que al final, claro. El otro día escuchaba un superviviente de cáncer, tuvo cáncer de chinijo, que una enfermera le dijo una vez que los miedos son dudas no resueltas, ¿no? Todo esto de la muerte da bastante vértigo, incluso miedo, no de susto de ahí, sino que puede dar de verdadero pavor. Y precisamente recuperando lo último que comentabas, ¿no? De no tener esa tradición de resistencia, pues bueno, contra. Un ancestro, una ancestra que tú quieras poner en valor, y con eso nos despedimos. Arasajo. Arasajo es una muchacha vendida en Valencia que tenía 12 años y que cuando le preguntan su nombre, pues la mayoría de los nombres que yo he podido investigar de los esclavos vendidos en Valencia son nombres que crean para denunciar su situación. Persona con grilletes, persona que sufre, se inventan el nombre en función de lo que están sufriendo en ese momento. Esta muchacha con 12 años dice llamarse Arasajo, que es linaje legítimo, una persona que tiene una identidad de verdad, ¿no? Con 12 años. Yo, la emoción que sentí en ese momento cuando estaba investigando ese nombre fue muy profunda, porque en esa situación, siendo tan joven, tener el valor de decir, vale, hagan conmigo lo que quieran, pero yo sé quién soy. Están en Mirt y Miri Guadán, creo que lo he pronunciado bien. Muchísimas gracias, compañero, y nada, con Arasajo nos despedimos. Ajul. Gracias, muy amable. Ajul. Pues hasta aquí el programa de hoy. Tijulan. Tijulan. Tijulan, buen evoque. Yeah.